semana fue realmente una noticia que nos sorprendió a todos aquí, tu salida de Braica en el básquetbol de Uruguay. Sí, la verdad que, bueno, un poco raro, porque, bueno, teníamos un muy buen récord. Uh-huh. De hecho, el mismo que el puntero, 19-8. Qué sé yo, evitábamos en playoff al 1, a Malvin, que era el último campeón. Y con un equipo que estábamos trabajando muy bien. Pero bueno, me fui cansando de ciertas situaciones. Me parece que, bueno, que es un básquet que debe crecer mucho todavía en lo organizativo, en el tema de infraestructura. Pero bueno, a todo eso me fui adaptando. Pero ahora en este final, que teníamos que empezar a participar hoy del Super 4, la dirigencia quería, bueno, un cambio de extranjero, quería que lo tomemos como banco de prueba para los jóvenes. Y bueno, no estuve dispuesto a negociar. Fui a una reunión donde yo de antemano ya sabía lo que iba a pasar y directamente les dije que de esta manera no quería continuar y le manifesté, bueno, una serie de cosas que fueron cansándome durante la temporada y que prefería dar un paso al costado, más allá de la muy buena situación del equipo, con un grupo extraordinario, con un cuerpo técnico que era todo acá de Uruguay, pero muy bueno, y pude trabajar de la mejor manera. Fue una buena experiencia, pero bueno, a veces hay cosas de valores y de principios que hay que sostener y no dar vuelta por solo sostener un trabajo, ¿no? Entonces, bueno, preferí hacer esto, y bueno, ya mañana estaré partiendo nueva para Argentina. ¿Y cuáles son esas situaciones? Si nos puedes contar, naturalmente, porque hacer la salvedad, nos haces la salvedad, infraestructura, algún que otro tema organizativo, que también te has acostumbrado mucho a recorrer la ruta de la Liga Nacional y ese espacio para el cambio, para acomodarte algunas cosas que tal vez no satisfacen, estás acostumbrado. Evidentemente, hay algo mucho más profundo. ¿Cuáles son esas situaciones que hicieron que se te vaya desgastando la relación y que te provoquen, en un panorama sumamente positivo de lo deportivo, presentar la renuncia, me cuentan, indeclinable? Sí, pasa que, bueno, es una serie de cosas, por ahí un poquito largo de contar, pero en la base es que creo que no hay demasiado respeto por el entrenador. De hecho, a ver, yo llego con el equipo armado y no lloro de eso, porque yo sabía cómo era la situación, pero muchos equipos hacen eso, armar el equipo antes de que llegue el entrenador. Y creo que a partir de ahí se genera ya una falta de respeto para el entrenador. Después, en el día a día, muchas cosas solicitadas de organización, por ahí con el decir, profe, estamos en Uruguay, esto es así, no se solucionaban, y algunas cosas que no involucraba el dinero, que era solamente voluntad de hacerlo. Y todo eso fue llenando gotita a gotita un vaso, digo yo. Y al final fue esto, que nosotros trabajamos mucho para intentar llegar al Super 4, y el día que clasificamos yo me entero que ellos pensaban que esto tenía que ser un banco de prueba más para los jóvenes, cambiar un extranjero que yo había elegido, que llevé a Freeman, el que estaba en Boca, uh-huh. Volver a darle la posibilidad al que teníamos antes, para después evaluar a ver quién iba a continuar en playoff, y bueno, todas esas cosas yo ya no estaba dispuesto, y por ahí, por eso, para afuera no se entiende demasiado, pero mis jugadores, que un poco convivieron conmigo todo esto, más allá de estar muy tristes, y me lo manifestaron, bueno, de todas las maneras, lo he notado en la última charla final también, además de estar muy triste, ellos comprendieron un poco la situación, ¿no? ¿A Mike Higgins lo elegiste vos? No, Mike ya estaba de la temporada anterior, la verdad, un jugador extraordinario. Galle. Hablando, y siempre con mucho respeto y mucho cariño, porque además de ser un buen entrenador es un gran tipo. Imagino, Fabio, y te pregunto, enganchando esto que digo con mi inquietud, que por como sos como persona, por un lado te habrá costado tomar la decisión por el equipo y por el grupo, y por otro lado no por defender tus principios, porque sos un tipo que generalmente lo hace. ¿Cómo te va, Fabio? Un placer, Gallego. Sí, la verdad que sí, muchísimo por el grupo, me costó. El día que enfrenté al grupo para manifestárselo, la verdad, me costó muchísimo, mucho más que un minuto, faltando un segundo y perdiendo por 4, te digo. Claro. Ponerse a hablar ahí, ellos, bueno, las caras de estos jugadores, lágrimas en los ojos, de jugadores que habían jugado mucho tiempo conmigo y de otros que habían tenido bastante poca participación, que por ahí lo que más me llamó la atención de los jugadores suplentes del equipo, después la cantidad de mensajes recibidos de ellos, bueno, me costó muchísimo, es ahora que te cuento y la verdad nuevamente me conmueve un poco todo lo que pasó con el grupo. Pero por otro lado tengo la tranquilidad de haber actuado como deseaba hacerlo y no claudicar, más allá de tener la posibilidad de cobrar un buen dinero y de haber seguido un par de meses más y por ahí resignaba algunas ideas mías. Y bueno, hoy por hoy que estuve un par de días acá todavía, increíble la gente en la calle, en todos los entrenadores, muchos, no todos, pero muchos de los entrenadores de los otros equipos que se comunicaron conmigo para manifestarme, bueno, que entendían lo que había hecho, por ahí, qué sé yo, el kiosquero de la esquina, el diariero, a muchachos acá al lado en un bar, la verdad que todos como que me felicitan por lo que hice, y la verdad que actué como actúo siempre, no hice nada diferente a lo que pienso, y bueno, estoy tranquilo conmigo, más allá de que hoy me muero por haber estado con los jugadores en ese partido que sabíamos que deseábamos tanto para intentar entrar a la Liga Sudamericana, ¿no? Bueno, evidentemente en este aspecto, en el aspecto de el armado de los equipos y de la elección de los entrenadores, todavía la Liga Uruguaya estaba varios pasos detrás de los dirigentes de la Liga Argentina, ¿verdad? Sí, sin duda. Uno por ahí cuando está allá, te pasa que renegás un poco de algunas situaciones de organización, de infraestructura, de cómo se manejan algunas cosas, pero estamos muy, muy por delante, sin duda. Es una liga muy superior, es una liga que ellos miran, pero en algún punto no imitan, porque después, con esto que te decía antes, que dicen, bueno, profe, estamos en Uruguay, esto es así, se conforman a que los estadios no se mejoran. Nosotros suspendimos un partido, una invasión de cancha impresionante, pero de gente. Un tumulto que si quería alguno, mataba a otro. Bueno, varios partidos así suspendidos, situaciones anormales para lo que por lo menos como entrenador estoy acostumbrado, pero como digo, a todo eso me adapté. Es un básquet pasional también, tiene buenos jugadores, tiene buenos entrenadores y valoré mi trabajo, pero sin duda que cuando está fuera uno valora mucho la liga y lo que es nuestra Liga Nacional, que sin duda tiene que por ahí ajustar algunas cosas. De hecho, estando lejos y pensando un poco más, se ven los partidos por ahí, los televisados, y los espectáculos por ahí no son de los mejores, los jugadores llegan desgastados, una serie de cosas de nuestra liga, pero sin duda que es una liga superior ampliamente. Y el equipo, a ver, en cuanto a nombres y en cuanto a rendimientos, estaba al menos bien, bien armado. De hecho, Rayuan Freeman termina jugando a partir de la llegada y de tu decisión de incorporarlo al plantel una buena parte de 2016 en un alto rendimiento, Fabio. Sí, la verdad que el equipo estaba muy bien. Mira, cuando arman este equipo, el problema que pensaban ellos... A ver, le contamos a la gente, es un equipo que lo tiene, por ejemplo, a Rayuan Freeman como extranjero que recientemente llegó, Fabio era el entrenador, la ficha franquicia de este equipo es el monstruo de Leandro García Morales, juega Jimmy Boston, otro hombre muy conocido en la Liga Argentina, Izaguirre, Parodi... Y obviamente Mike Higgins, el panameño con un enorme palmarés en el básquetbol sudamericano y que ya hace dos temporadas está jugando en la Liga Uruguaya. Sí, la verdad que un poco la idea cuando armaron era cómo íbamos a hacer para jugar ofensivamente con este equipo, porque pensaban que había, qué sé yo, muchas manos para anotar. Y bueno, de hecho fuimos el mejor equipo ofensivo, el equipo con más asistencia de la liga. Sí teníamos un problema por ahí a veces... digo yo, en el balance defensivo, algunos problemas en defensa, pero estábamos guardando algunas cosas tácticas para llegar a los playoffs y poder sorprender un poco, que creo que no iba a dar para hacer eso, y eso un poco estaba conversado con los jugadores principales del equipo. Bueno, lamentablemente no se pudo dar esa parte, pero el equipo estaba muy bien, además un muy buen grupo de profesionales, los jóvenes que van creciendo, que por ahí los dirigentes creían que estaban un poco más listos todavía para jugar con la presión de intentar ganar la competencia, y por ahí le falta un poco, pero que estaba muy bien igual, un grupo de jóvenes bueno que iba creciendo. Entonces estábamos muy bien desde lo deportivo, la verdad que el día a día trabajábamos correctamente, muy buenos profesionales, nada por reprochar de ese lado. Por eso un poco es lamentable que la situación estaba tan bien desde ahí, y bueno, y también por ahí me lamento yo no haber podido a lo mejor soportar algo más, pero creo que no daba y tengo claro que hice lo correcto. Fabio, te mandamos un abrazo grande, muchas gracias, nos quedamos sin programa, seguramente nos vamos a cruzar en alguna cancha y vamos a charlar de básquetbol, te vamos a estar molestando por teléfono para poder charlar contigo de básquetbol, siempre nos da un gran placer estar en contacto contigo, un abrazo. A mí también, un gran placer, saludo para ustedes, dale. Fabio Dente contando, bueno, lo que ha ocurrido con su salida de Braica Galle, la última, se nos acaba el programa, nos pasamos un minutito. Hasta las 18 tendrá tiempo San Lorenzo de presentar el descargo por Nicolás Aguirre. Seguramente el Tribunal de Disciplina, de acuerdo al informe recibido, va a recibir el descargo de San Lorenzo y de Aguirre.